Se inauguró con un acto el día 10 la fábrica de artículos de marroquinería de Pyongyang. Participaron Kim Sugil, miembro suplente del Buró Político del Comité Central y presidente del Comité de la Ciudad Pyongyang del Partido del Trabajo de Corea, y el personal de distintas unidades de la ciudad junto con los empleados de la fábrica. En su discurso de inauguración, Kim Sugil dijo que esta fábrica es el fruto de noble amor a las posteridades y al pueblo del máximo dirigente Kim Jong-un y la preciada creación del espíritu de materialización a muerte y el de la autoconfianza y autofortalecimiento. La fábrica está dotada de todas las condiciones necesarias para la producción, incluidas la sala de muestras, la de difusión de ciencias y técnica, de manejo integral, preparación técnica y diseño.